Bueno, te cuento un poquito de dónde arranca el tema del encuentro. Nosotros nos juntamos con otra amiga emprendedora aquí de San Antonio, Virginia de Sondú, y nos pareció buena la idea de generar un espacio donde pudiéramos presentar y mostrar nuestros productos y donde se pudieran presentar otros emprendedores del pueblo y de la zona. Y también generar eso, un espacio, bueno, de encuentro, justamente esa es la palabra, que haya actividades culturales, haya música. Y ahí con esa primera idea se nos ocurrió pensar en un espacio y se nos ocurrió el Centro de Jubilados, que tiene una ubicación muy linda en la costanera. Y ahí al presentarles a ellos la idea, bueno, la verdad que nos encontramos con que nos abrieron los brazos y las puertas del primer momento. Y bueno, para nosotros eso fue buenísimo. Y bueno, y ahí pedimos la autorización a la municipalidad, que también tuvimos una aceptación muy buena, y ahí arrancamos con este primer encuentro, convocando a los emprendedores que conocíamos, ¿no es cierto? El primero fue medio una experimental para ver qué era lo que iba a suceder. Salió súper lindo, tuvimos mucha aceptación también los centros vecinales, que aquí hay dos centros vecinales en San Antonio que se estuvieron formando durante el año pasado. Nos ayudaron con muchísima difusión también. Todos los vecinos se acercaron. Y bueno, eso estuvo genial. Y a partir de esa primera experiencia, bueno, ahí nos acercamos a la municipalidad para poder pedir una autorización y para poder estar durante todo el año, una vez al mes. Esa es la idea de poder sostenerlo. Porque bueno, surgió la idea justo en la temporada y uno piensa a veces que justo sale en temporada, nada más en temporada, y no, la idea es poder gestar y sostener un espacio lindo en el pueblo durante todo el año. Así que bueno, la segunda experiencia salió hermosa también. Pudimos agregar una parte ahí del centro de jubilados donde hubo más puestos. Y bueno, en este tercer encuentro, que va a ser el sábado, también ya están casi todos los, quedan uno o dos lugares. Si alguien se quiere sumar, algún emprendedor se quiere sumar, por bienvenido. Va a haber teatro de títeres, el Lucero, van a presentar una obra Dentina Doctora en Dientes. Cuando hacemos los eventos infantiles, es enfrente, sobre la costanera. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que estamos en pandemia, mantener el distanciamiento social, y para que se pueda desarrollar de la mejor manera, lo hacemos en la parte de enfrente, porque en el centro de jubilados no tenemos el espacio, digamos, abierto y grande como para que estén todas las personas, ¿viste?, con distanciamiento. Claro. Entonces, en el primer encuentro fue una narración, estuvieron narrando cuentos, súper lindo. En el segundo estuvo Marcos Queche con sus cuentos y cantos afro, que estuvo hermoso también. Y en este tercer encuentro va a estar el Teatro de Títeres El Lucero, súper agradecidos. Y van a estar tocando dos de los chicos de Dando la Nota. Las actividades son a la gorra, con contribución voluntaria. Así que también agradecidos a todos los artistas que se copan y quieren participar, porque todo eso suma. ¿También tiene un fin solidario a beneficio del Centro Jubilados? Sí, exactamente. Nosotros cobramos una pequeña cantidad de dinero que es para el centro de jubilados. Usamos una partecita para cubrir gastos de cinta, papeles o cosas que se necesitan para la organización, pero la mayor parte es para el centro de jubilados. Justamente cuando se nos ocurrió hacerlo en el centro, cuando le fuimos a preguntar a ellos qué les parecía, ellos estuvieron todo el año sin poder hacer los talleres, sin poder hacer ninguna actividad. Entonces, fue un año bastante difícil para poder sostener el centro para ellos. Así que nos parece que es bueno también por ese lado, ¿no es cierto?, poder sostener el trabajo de ellos. Cierro como para nosotros, cerró por todos lados, en el sentido de poder ayudarlos, poder tener un espacio todos los emprendedores para poder mostrarnos, los artistas también. Y también, bueno, el centro vecinal, que nos estuvieron ayudando con la difusión, los vecinos poder acercarse, tener un lugar que uno sabe que ya una vez al mes está este espacio de encuentro y de compartir. Así que ese es como el fin y estamos muy contentas de cómo han salido los dos primeros y apostando a este tercero. Claro, y esa es la diferencia entre una feria y un encuentro, ¿no? Porque están haciendo vínculos, están pensando nuevos proyectos, ¿no? Exactamente, se van mejorar. También entrelazando entre los emprendedores, haciendo cosas conjuntas, ¿no es cierto? Eso es lo interesante y lo bueno justamente de eso, lo que decís de la diferencia. Es a lo que apuntamos. Y también al poder sostener, viste que en el invierno, cómo es lo difícil que es, y que no hay actividades muchas para hacer, entonces poder apuntar a eso, ya iremos viendo cómo, cuando venga el frío, cómo podemos ir haciendo, corriendo el horario, obviamente, para que sea más temprano, pero bueno, siempre poder mantenerlo y poder sostenerlo durante el año, esa es como lo principal que está en nuestra cabeza, que sea bien de todo el año.